En cambio, los otros usuarios pueden entrar a otras cosas que el administrador no puede entrar. Y una de las cosas que puede hacer el administrador y no pueden hacer los demás es esto de instalar programas. Por eso se puso acá. O sea, ustedes no pueden bajar programas durante la clase cuando entran como alumnos. ¿Está? Ahora acá está configurado alumno sin clave. O sea, ustedes entran, hacen clic en alumno y están sin clave. Pero para el docente, que es la clave principal, tienen que tener una clave. ¿Está? Porque lo que nosotros no queremos en general es que instalen cualquier cosa. Vieron que las escuelas tienen que pasar, no hay máquina. O en una biblioteca, vieron los usuarios, empiezan a bajar programas. Sí, desde virus y te pueden llenar la máquina con un montón de cosas, te la pueden ensuciar, lo que se llama. Estas máquinas tienen que también un software que se llama que frizan, ¿no? Si ustedes dicen, ¿querés que te frisemos la máquina de informático? Eso significa que cuando se apaga, borra todo lo que se hizo. Entonces, cuando se inicia una nueva sesión, formatearla sería. No, formatearla es como limpiarla, como vaciarla, pero incluso hasta los archivos de fondo. En este caso lo que hace son los archivos que durante la sesión se abrieron, se utilizaron. Entonces, borra como una especie de historial. Eso significa frisar. En las computadoras de las instituciones están al público, incluso en los ciber. Se suele hacer eso. Lo que pasa es que los friseos de los ciber el friseo es cuando se apaga la máquina. Por eso a veces ustedes si van a los ciber, traten de borrar las claves, de no hacer, por ejemplo, transacciones bancarias. ¿Está? Porque vieron que a veces queda el auto completar. Y si ustedes ponen, hacen clic y completan o la última sesión que se hizo. Yo conozco de gente, a mí nunca me ha pasado porque yo no me manejo los ciber, que ha entrado a sesiones de chat, se ha ido rápido y después la persona que vino atrás entró en el chat de esa persona y hizo exacto, o en el mail mismo. ¿Está? Esas son cuestiones de seguridad que hay que tener en cuenta también. Bueno, esto de los usuarios, ¿cómo se crea un usuario? Después van a la parte de panel de control de la máquina y ahí dice usuarios. Hay una opción que dice crear usuarios. ¿Está? Eso lo van a tener en todas las máquinas de Windows. Se lo digo para que lo aprendan y lo puedan utilizar ustedes cuando lo consideren necesario. Si ustedes tienen una computadora con hijos y bueno, hay filtros también para internet, incluso que el sitio pueden visitar o que no, si son de pornografía, ¿está? Eso se puede hacer también en la biblioteca. Pero el panel de control igual solamente lo maneja el administrador, ¿o no? El panel de control no, lo manejan todos, pero esa opción el usuario que vos creas no puede entrar a agregar a tu usuario, modificar su opción de usuario. ¿Está? O sea, el administrador es el que maneja todas las opciones. El usuario tiene acciones restringidas. Vos podés dar también todas las opciones, pero son cosas que tiene este sistema operativo. La mayoría de los sistemas operativos tienen agregar usuarios. Ya no vamos a meter en lo que son las bases de datos. La base de datos también tiene opciones de crear usuarios. ¿Está? El administrador de una base de datos puede entrar a todas las bases. Lo vamos a ver cuando veamos AguaPay. AguaPay permite eso. Si viene otra persona a trabajar en la biblioteca que no es bibliotecario, le pongo esta persona o este tipo de usuario no puede entrar a la parte de catalogación, entonces no puede entrar a los registros. Son plantillas complicadas. Al que no sabe, se puede perder, puede borrar, puede agregar cosas que no sabe. La biblioteca donde yo estoy se maneja con el sistema también. Cada bibliotecario tiene permisos, digamos. Bueno, a eso estamos hablando. El administrador es el que tiene permiso de todo. Puede entrar, puede borrar, a veces vos podés entrar, ver, pero no podés modificar. Y hay otros lugares que sí. El bibliotecario en general debería tener todo. Debería. ¿Cintia? ¿Ya lo pasaste? Sí. Ya te doy el pen, te estoy pasando unas cosas de acá. Mía de tu pendrive. Y acá tenés los campos que estoy informando en el ¿lo ves? Ah, y bueno, este es un campo. Y No, porque yo lo voy a poner acá y te voy a mostrar mil cosas que se como el programa. Estas son las cosas. Esto es como lo que mostró en la biblioteca. Lo que vos me mandaste. Claro, pero eso tiene más campos. Y me di cuenta que más. Igual es que es bastante accesible. Pero tiene un montón de campos. Si bajás tiene un infinito. Justamente lo que pasa es que María sale tanto con dentro de la pista, ¿no? Sí, pero justamente. Sí, claro. Yo te lo mandé a mí, me equivoqué, pero no. La crítica. Acá está controlado, se puede sacar un saludo. A ver, ¿qué año propuesta? No tiene nada. ¿Cuál es la biblioteca? Bueno, ¿qué estuvimos viendo la última clase hace 15 días? Allá lejos y hace tiempo. Bases de datos, ¿no? Ahí habíamos pegado, por ejemplo. Yo le había dicho, si no, no me acuerdo, que la memoria no me falla. Por ejemplo, el tema de las tablas estábamos viendo, ¿no? Vamos a coger más. Yo le dije que podíamos pensar qué tablas tendríamos que armar desde el punto de vista de la biblioteca. ¿Cierto? Una tabla estaba con todos los campos y registros, ¿no? Ahí han mostrado. Esa rayita. ¿Otra rayita? Todo junto. ¿Cómo andas, Mabelita? ¿Todo bien? No te he saludado todavía. Bueno, a ver, si tuviésemos que armar una base de datos de agenda, ¿cómo la armaríamos? Una agenda. Nombre, apellido, dirección. Bien, entonces tendríamos diferentes campos, ¿no? Uh-huh. Y después llenar los registros. Uh-huh. Vamos a hacer un ejemplo con la agenda y después vamos a meternos con el mundo de los libros, el mundo bibliográfico, el mundo de la biblioteca. Entonces, tenemos que armar una base de datos de agenda. Llenar una agenda, ¿qué tendríamos? ¿Qué campos tendríamos? Sí, dos segundos. Apellido, nombre, domicilio, otro campo. ¿Entiendes lo que es un campo? Apellido, nombre, domicilio. ¿Qué otro campo tendríamos que colocar para armar la agenda? Teléfono. Ahora, en esta época tenemos que poner teléfono. No, hay dos tipos de teléfono. Vieron que ahora ya, incluso para cualquier base de datos, ya nos piden los dos, el particular y el teléfono celular. De Facebook. Los nenes en la escuela tenían un cuaderno que decía, ¿no? En la portada para poner, nombre, apellido, Twitter, Facebook, mail. Un cuaderno de eso, de común. ¿En las escuelas lo piden ahora? No, los cuadernos son para los chicos. Ya viene, los chicos tienen Facebook. No, ya viene en el antes decía el nombre, apellido, escuela, claro, maestra. Ahora dice nombre, Facebook, apellido, sí. Twitter, Facebook, mail. Claro. Es increíble. Qué bueno. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más nos faltaría para agenda? Los pibitos se la tienen recreada. Mail, correo electrónico, bien. Correo electrónico. ¿Qué más? No sé si falta algo más. ¿Una agenda? Domicilio, ¿qué faltaría acá en el domicilio para completar? Teléfono. localidad, porque puede ser el domicilio, el mismo domicilio con distinta localidad. ¿Y el código postal? Código postal, si le quiero mandar una carta, bien. ¿Qué hace un con el carta. Oh, claro. Vale, retro. Ah, sí, una carta de amor. Sí, todo, pero yo no. ¿Ocupación? No. No, en una agenda ocupación. No. No sé que me decía un abogado, un abogado que se llama Fernando, vale la redundancia. Que por ejemplo en la justicia ya hay notificaciones que son vía mensaje de texto y tiene el mismo valor que una carta. Ah, mira, para la justicia un mensaje de texto. No sé si las cosas más. Bueno, las cosas más. Cuando hay un caso judicial, pero, algún problema, lo primero que hace la policía hoy en día es te mapa tu computadora. Sí. Ya, automáticamente, te sacan todas las claves, se las pasan al informático para que sacan las claves de tu máquina. Y acceder a todas las cuentas que vos tenés. O sea, si me iba a pasar algo, si se vuelve loco, vas sacando cuentas por todas las... 10 millones de cuentas, digo. Bien. ¿Quién, por dónde va el...? Ah, lo tenés vos, Marcelo. Sí, ya, estoy pasando unas cosas que después podemos repartir entre todos. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a armar una base en Winnie. Una archivita. Esta base, la vamos a armar en Winnie. Pero por medio de... No, aparte ocupa mucho, pero... Ahora te cuento, ¿eh? 2 segundos te lo doy, gracias, disculpame. No, disculpame. 4 minutos, ¿vale? Bueno, vamos a hacer tipo de base de datos. Vamos a empezar con base de datos sencilla o simple. Después vamos a ver base de datos relacionales. Y ahora vamos a ver con base de datos bibliográficas. ¿Está? Simple, que más dice el acuso al reflejo del simple. Tipo. Relacionales y bibliográficas. Las relacionales vamos a mezclar con las bibliográficas. ¿Qué tipo de bases de datos bibliográficas hay? Están las referenciales y las de texto completo. Referenciales y de texto completo. ¿Me van siguiendo? ¿Simple o sencillo? ¿Qué significa la base de datos simple o sencilla? Esto es lo que estamos haciendo ahora, que es armar tablas nada más. Tablas independientes. ¿Está? Yo acá estoy armando una agenda. Entonces, ¿qué hago? Cargo los registros en los campos. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es crear un formulario. ¿Qué es un formulario? Un formulario es lo que me permite ingresar la información a un sistema informático de base de datos. ¿Está? Eso es un formulario. Un formulario de carga. Para tener el formulario de carga tenemos que definir qué campos vamos a utilizar y qué tipo de información le vamos a cargar a cada campo. ¿Me lo entiendo? Por ejemplo, apellido y nombre, ¿qué tipo de información le vamos a cargar? En realidad, desde el punto de vista de la base de datos, el tipo de información se refiere a si es información numérica, si es información textual, o si es información alfanumérica. ¿Me siguen? Por ejemplo, apellido y nombre, voy a utilizar información textual para ingresar los datos, ¿no? Caracteres, en realidad. El domicilio, ¿qué voy a utilizar? Texto y números, ¿no? Teléfono, voy a utilizar números. Teléfono celular, ¿qué voy a utilizar? Números. Correo electrónico, textual. Localidad, desigualdad y numérica puede ser. Ah, tiene razón, porque uno puede poner, muy bien, pueden ponerle el número a su dirección de correo electrónico. En el código postal es numérico. Entonces, en ese formulario vamos a ingresar datos a los registros de cada campo. ¿Está? Previamente de armar el formulario tenemos que definir, como estamos haciendo nosotros, qué campos vamos a realizar. ¿Me van siguiendo? Bueno, entonces, repasamos. Una base de datos de tipo simple o sencilla solamente arma tablas. ¿Ya? En la base de datos relacionales lo que hace es relaciona tablas. Tenemos varias tablas y las relacionamos. Bueno, eso nos vamos a meter en la próxima clase. En las próximas clases. Vamos a ver si terminamos hoy con las tablas sencillas. El WinEasys, el software que tenemos nosotros permite hacer es para generar tablas sencillas o simples. No es un software de base de datos relacional. Está claro, o sea, no permite relacionar las tablas del WinEasys. Simplemente puedo hacer una tabla de libros, una tabla de revistas, una tabla de partituras, mapas. Está claro, si el WinEasys no me permite relacionar las tablas. ¿Cómo? El AguaPay, el Pérgamo, todo el software de biblioteca integral relacionan tablas. Ahora se usa lo que se llama WinEasys, creó un software de automatización general de la biblioteca. Es lo que vamos a llegar nosotros en la segunda parte del año. Se llama ABCD. El ABCD permite relacionar todas las tablas que se crean con base de WinEasys. Pero ya si vos instalaste el ABCD, automáticamente te crea las tablas en WinEasys. Ya no tenés que tener el WinEasys. Te lo instala ahí mismo. ¿Está? Por ejemplo, la biblioteca de la Universidad General Sarmiento, también tiene las bases en WinEasys y tiene un software de un señor argentino que permite relacionar las tablas. ¿Está? Pero igual ya esto se está dejando de usar y se está usando el ABCD, porque es más fuerte, más potente, ya está preparado, digamos, todas esas cosas. Bueno, y la base de datos bibliográfica referenciales y texto completo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las referenciales vienen a ser los catálogos en línea. ¿Está? Que lo único que tenemos es la referencia del documento. ¿A qué llamamos la referencia? O sea, los datos del libro. Los datos del documento. Autor, título, la asignatura topográfica. Si el libro, hoy en día los catálogos de biblioteca que están en internet muestran si el libro está prestado o no está prestado, otra información adicional. Y obviamente esa referencia, María, el texto original estaría en la parte impresa, ¿no? Hoy en día están lo que se llama base de datos de texto completo, que son las bases de datos de las bibliotecas digitales. Hoy en día las bibliotecas digitales ya tienen el PDF, ¿sabes? Uno puede descargar el documento. Bueno, en este caso, cuando está el texto para descargar, se llama base de datos bibliográfica de texto completo. ¿Queda claro? O sea, ya es un nivel más avanzado, porque no es que está la referencia al libro, si lo tenemos o no en la biblioteca, sino que está, vendríamos a hacer un ejemplo bastante criollo, como decimos acá, ya tengo el texto directamente. ¿Se acuerdan? Creo que vimos alguna. No tenemos internet, así que no podemos ver bases de datos en texto completo. Bueno, ese es un ejemplo de base de datos de texto completo. Tengo la referencia y a su vez tengo un enlace para descargar los documentos. ¿Está? Nosotros tenemos varios nombres de llamar a este tipo de base de datos bibliográficas de texto completo. ¿Cuáles son los nombres? Biblioteca digital, biblioteca virtual, también repositorio digital. Esos tres nombres, cuando nosotros encontramos una base de datos con esos nombres, significa que tienen seguramente texto completo para descargar. ¿Está? Entonces, a ver, lo voy a poner acá. Acá tenemos el OPAC. ¿Esto lo vieron, OPAC, alguna vez? ¿Lo escucharon? Sí. ¿Qué significa OPAC? Es catálogo público. Catálogo de acceso público en línea. Es así. Catálogo de acceso público en línea. Estas son las siglas en inglés. ¿Está? Esto es lo que hablamos siempre. O sea, hoy los catálogos, en la mayoría de las bibliotecas que tienen posibilidad de tener un servidor, instalan sus catálogos en internet para que cualquier usuario lo pueda consultar. Eso a partir del 90 empezaron a popularizarse los OPAC, principalmente las bibliotecas universitarias, que son las que tienen más recursos tecnológicos. Recién Graciela comentaba que las bibliotecas populares en Argentina están en un proyecto de referenciar todos sus catálogos en línea en un programa que se llama DigiBP. Está bajado en un software de automatización de bibliotecas que se llama COA. Eso que hablamos con Andrea siempre. Las bibliotecas populares, porque creo que las escolares tienen el AguaPay. Las bibliotecas tienen el AguaPay. El AguaPay es de la década del 90. Era el auge. ¿Por qué? Porque el AguaPay es solamente para PC, no para internet. O sea, ningún chico puede usar algo que es, a ver, el bibliotecario con el informático lo subo en un servidor para que se consulte. Eso depende, porque la web no está preparada para estar en internet. Es solamente para PC. La gente de la Biblioteca Nacional de Maestros, no sé si yo les conté, chumeando un poco con un poquito de vino, al flaco que es el número uno de la WebPay, me chumeó que están desarrollando un software parecido al DigiBP para bibliotecas escolares. Lo están ¿Listo? ¿Cómo? ¿Listo? Creo que quiero mostrar algo, pero tengo acá. Bueno. Así empezamos con el inicio. Bueno, texto completo, ¿qué teníamos? ¿Quedó en cuenta lo que es el OPAC? ¿Los catálogos en línea, en internet? El pendrive tiene marido. Entonces tenemos bibliotecas digitales, bibliotecas virtuales, repositorio institucional, o digital. Terrible. Buenas noches. Ahora pinché la rueda del tren. ¿Qué habrá? Mira, este es el agua, pero disculpenme, está rompa. Agua, no, por favor. Pero es bastante difícil, lo tiene. Por amor, tengo una almería. Lo estaba buscando, ¿no? La maravilla. Esto dedicado a los Esto dedicado a los elementos. Donde estuve haciendo noches, estaba en medio de la noche. Entonces, vamos a fichir. Lo vuelvo a cargar de una manera y lo puedes ver como fichitas, como UICRD, como etiquetado y como formato MAC, pero que no tenés que hacer todo eso porque eso es comunicación de máquina. Así que vas a tener que ponerle. Es que se va a hacer campo, más o menos, pero. Dale, hay que aprenderlo. ¿No? Pero vamos acá. ¿Sabes por qué hay que aprenderlo? Porque a veces hay que diseñarlo con COA. Con COA, bueno, Andrea se está editando esto en su biblioteca. Andá diciendo. Vamos un poquito a lo que estamos viendo ahora. Esto Esto lo que me da ustedes es una planilla de carga, un formulario de ingreso de datos, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. ¿Está? A ver, acá, ¿ven? Se lo idioma, está todo en blanco. Bueno, este es el caso de un registro. A ver, estamos hablando en lenguaje de base de datos. Esto es un registro que ya está cargado. ¿Me siguen? Alguien ya lo cargó. A ver si tenemos el título. Tiene un montón de... No es como 8 áreas, tiene un montón de campos. ¿Recuerdan el área? ¿Cuál es la de... Tiene 30, ¿cómo se llama el área? ¿Cuánto es esta? ¿4, 5? ¿Cuál? ¿Qué es? ¿Lugar, edición? Es el 6. ¿El 6? El 5, lugar, bueno, esta que está ahí, fecha, ¿verdad? Edición. Título, subtítulo, perdón, estoy hablando para abajo. El más abajo está ahí. Acá. Lugar, número de página, lugar, que Barcelona, el día y fecha. Esto ya lo vamos a ver con el WinIndex, con sus campos. Un campo tiene otros campos, digamos, dentro de ese campo. El campo sería publicación, ¿no? ¿Vieron como acá? Decidió nombre. Puede ser campo, publicación. En este caso 260 es para formato marca. ¿Está? Y el subcampo, ¿cómo se llama este cochete? El acento circunflexo. Bueno, entonces, el campo publicación, en este caso tiene tres subcampos. ¿Está? Un subcampo es algo particular de un campo más general, que se puede subdividir. El campo publicación tiene lugar, editorial y fecha. ¿Está? Y acá abajo tienen los datos administrativos. Ve, ahí está la cantidad de páginas, ¿de cuál es donde poníamos eso? Yo pregunto, ¿no? Las fichitas, entonces. Y además es más complicado que las fichitas, supondría que la cantidad de cosas que podés hacer, ¿no? Aparte, las fichitas son las prácticas, son preparadas. ¿Para qué? No, pero ahora esto... No, para dejar. Voy a estar en defensa ahora de la ficha. Pero no de la ficha en sí. La ficha va a aprender a hacer fichas. Enseña mucho a buscarse con los datos claro. En un libro de la descripción física. Sí, a la hora de cargar, si vos no sabés lo de las fichas, las áreas principalmente, claro, cuando vos te enfrentás a esto vas a tener más problemas. Cuando te sentás. Si yo los largo ahora de entrada a cargar acá, te van a hacer un machete bárbaro. ¿Tá? Si los largo en primer año con esto. Ya te hacen un machete en segundo y en tercero, bueno, vos van a estar un poco más preparados. ¿Estás siguiendo? Por ejemplo, subí un poquito más a los campos, los campos. ¿Van entendiendo acá lo que estamos viendo allá y acá? ¿Los campos? Este es más alto. Bien, ¿no? Acá, Hay un botón ahí. Subtítulo que sería, después cuando se ven las fichas se ven dos puntos, ¿no? Dos puntos. El título, el campo título, está dentro de un área. ¿Está? Variante de título, bueno. Después tenemos un título y tenemos una mención. Es lo mismo que hago ahora. Pero bueno, esto es para mostrarle acá. Esto es una base de datos. ¿Está? Todo esto es una base de datos. En este caso acá, ven todo esto que Marcelo se dijo acá. En esta. ¿Por dónde va el WinIndex, chicos? Bueno, si hacen clic acá, hace clic en el otro. No, ahí. Sí. Va a cambiar la hoja de carga. De acuerdo a. Los CD, por ejemplo, ¿ven? Tienen partituras, material cartográfico. Bueno, los campos de acuerdo al tipo de material. O sea, que estos simbolitos que están señalando arriba, no entiendo que es claro, porque de acá veo dibujitos. Claro, fíjate que es lindo. No distingo a qué se refiere. Recuperación. Ahora sí. Material visual, partitura, revista. A ver, acá diríamos más. Hacemos clic ahí. Bueno, el sombrerito que hace para la nariz. Sí, en este caso lo hice vos. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Que hay distintas planillas de carga para distintos tipos de documentos. Es lo que estamos viendo nosotros, o formularios de carga. Planillas o formularios. ¿Eso qué es? Sí, es una cantidad de registros. A ver, ustedes pueden armar, nosotros podemos armar un software. Tenemos que pensar qué campo vamos a utilizar en cada uno de los registros. Vuelvo a repetir el ejemplo que nos cuenta Andrea. Andrea lo que está armando es esto, los formularios de ingreso de información en una base de datos. ¿Está? ¿Está claro? Muy bien. ¿Cómo? El ojo es para visualizar. ¿Lo muestra? A ver, está. Etiqueta. Acá, a ver, ya está. Y ahí muestra el formato. ¿Cómo queda el formato más? Esto lo vamos a ver ya en la otra parte del año. Si yo corto y pego esto, puedo ingresar un MAC de otra base de datos. En la misma. Puedo importar. Y la ficha, sí, la ficha también. Lo que pasa es que no lo tienen esta visión, lo tienen acá. Vamos a hacer una buscada. Muestra que está quitada. Ahí, ¿ves? Se pone una ficha. ¿Ves? Muestra. Que encima no se llama ficha, ¿eh? Formato ISBD. Y te pone la nueva y te ¿Qué cosa? No sé, la pareja está teniendo. tenés que bajarte la cinta. No, no, no, no, no, por ahí sí. No, no, no, no, no, no, no, programas ¿Sí? Yo no veo, pero no sé qué se hizo. Como todas las cosas las pierdo. Bueno, a ver, señoras, señores, vamos a empezar a instalar el Winifit. Algunos ya lo instalaron, se apuraron y lo hicieron. Pero acá no me traje nada todavía. Es muy sencillo. A ver, ¿ves? Lo que tenemos acá es este, el punto este que comentaba hoy. Bueno, hacemos doble clic. Por favor. Le vamos a poner, continúe. Continúe, espera. ¿Qué es lo que hace acá? Me va a instalar, me va a abrir una carpeta, la va a crear en el disco C. ¿Está? Seguimos. Está armando la ruta. No, continúa. Grupo, sí, continúe. Continúe. Acá, en vez de en, ponen es. Porque, ¿qué significa eso? Si yo dejo en, va a quedar en inglés. Este, o AR, ponen AR. Bueno, en un momento. Ah, Argentina. Es lo que los dijo. Es lo que los dijo. Es lo que los dijo. ¿Y te ha cargado eso o no? No, no. No, tenía uno, no sé qué lo dice, para mí me lo olvidé un día acá. Me lo va a tener por ahí. Ah, ¿de dónde lo bajamos? Bueno, ¿vamos a tener una base de datos? No, A ver, estamos viendo base de datos sencillas o relacionadas. ¿Qué opciones tenemos? Vamos a ver las opciones de Winifit. Hacemos clic a la Tenemos abrir nueva Pero impresora, salir, importar, exportar, cerrar todo, mostrar, base de datos completa, resultado de búsqueda, todos los registros, diccionarios tenemos también, Zoom, búsqueda experta, guiada, cerrar ventanas, entrada de datos, eliminar datos, editar. Pero eso nos va guiando el software automáticamente y vayamos creando la base de datos. La configuración, tenemos utilitarios, se pide un utilitario, ventanas, y tenemos, obviamente, como todos los software de Microsoft, ¿estamos, Diego? Ahí va. ¿Mirta, pudiste instalarlo? No. Acordate que tenés que estar como usuario docente, ¿eh? Si nosotros pusimos usuario docente, pero instaló, ahí está. Continúe, dice. Programa alguna aplicación. Si no puedes entrar. Seleccionar continuo para. Seleccionar continuo. Para. Selección, volver no, y revisar. Claro. Si ponemos con. ¿Sabes qué pregunta, Fernanda? Claro, sí, por ahí estando en el escritorio. Ahora entra. No, porque quería copiar esto cuando sea lo de él, viste, a ver en qué parte. Ah, por eso, ahora quiero copiar, continúa ahí, ¿cuál es acá? ¿Cómo continúa ahí? ¿Ya? ¿Pues yo puedo? No, eso es salir. Ah, bueno, ¿cuándo no, fue? ¿Cuándo fue? Ahora, sí, está ahí otro. Ahí, contrario. Ah, pero el de la mano, ¿vos? Bien, ¿vos tuviste Graciela? ¿Vos estás todo? Continuar. No. Continuar. ¿Pero no le instalamos acá? Continuar. Ahí ponele A. ¿Estás dando vueltas? Sí. No, si eran María. Lo voy a pensar. Ah, tienes que poner el primero. Sí. Todo con tipo, ¿pusiste a R o pusiste el primero? A R. Mayúscula, ¿no, Fernando? Sí, mayúscula. A R. Ahí está, ahora sí, continúa. Ahí está. ¿Qué era? ¿Cómo se dice? R es para poner castellano, ¿no? Ahora lo vamos a sacar, pero no quería que entregase. Ok. Ok. De acá. Ah, ya lo enseñaré en el pasado. Ahora sí. Por lo que es el tiro del modelo. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que armar una base de agenda. ¿Y esta? ¿Qué? Editar. A ver, vamos a armar la base. Vamos a extraer el dato. Tenemos varias opciones. Nueva. A ver. O si no, va a ser el dato. A ver. No, eso no. Nueva, entonces. Ahí, la base de datos. ¿Qué es lo que tenemos que poner acá? Vamos a poner agenda. Para hacer una prueba. Con mayúscula. Hacemos clic en aceptar. Con mayúscula. Bien. ¿Venimos? Sí. Ah, voy a puesto dentro, ¿no? Sí, acá. ¿Estamos? Sí. Agenda con mayúscula, aceptar. Acá vamos a definir la base de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ingresar los campos. ¿Qué campos vamos a ingresar? No, acá no me acepto loca. ¿Dónde? ¿Cómo lo voy Poné ok, ok, después hacia arriba, Sule. ¿Estás bueno? Fácil, por favor. Borrá esto y poné a 9 de la mañana. Ah. Sí. No, la 10 de la mañana. Supongo. Paso 1, definición del campo, defina la estructura de su base de datos ingresando los nombres de los campos de descripciones, tipos y patrones. El fresco de la puerta del baño, el pastillito es largo y... Bueno, a ver, ¿quién pasa? Vamos a armar la base de datos. Este número es el número de este número que le podemos dar nosotros, ¿qué número va a tener en la ubicación la base? Ahora no nos interesa ese número. ¿Qué nombre va a tener el primer campo? Apellido nombre. Vamos. ¿Acá? Apellido nombre. Apellido nombre. Todo con mayúsculas, ¿verdad, Fernando? Fernando. Apellido con mayúsculas. Fernando. ¿Todo con mayúsculas siempre? No, no, no. No, pues no ve. Apellido con nombre es el primer campo que habíamos puesto nosotros ahí. ¿Se acuerdan cuando definimos qué base vamos a hacer? Tipo. A ver, ¿qué tipo de información voy a ingresar? Alfanumérico, alfabético, numérico o patrón. ¿Qué ponemos? Apellido, nombre, dijimos que iba a ser alfabético. Está bien, entonces. No, alfanumérico. A ver, acá, ¿qué? Repetible. ¿Qué significa que es repetible? ¿Una persona puede tener dos nombres? No, mira, dos nombres juntos, pero no igual. ¿Dos nombres y apellido? No. No, no. Entonces... Está bien, no es repetible. ¿Está? Ya lo vamos a ver. ¿Subcampo? No vamos a poner ninguno por ahora. Ah, para. ¿Subcampo? ¿El corchete? ¿Corchete? ¿El que era así como este? ¿Se acuerdan de los subcampos? Estaba acá. El acento circunferente. El sombrerito. ¿Cómo era ese signo? Ese pone, lo encontraste en el teclado. Yo en el mío no lo tengo así con alto, el corchete. ¿Cómo? N. ¿Con ahí? N. Sí. No, pero ¿con qué te da la control alt y el que está al lado de la P? Ah, control alt. Pero sale para el control alt, no para el control. Y ahora otra vez. Más alt. Más. El que está al lado de la P, que tiene justamente el simbolito. Claro, tiene un... Ah, el que tiene el simbolito, arriba. Tiene una pirámide también. ¿Está? Sí. Bueno, ponen N. ¿Cuál sería el campo? Es apellido y el subcampo es nombre. Bueno, vamos al segundo... ¿Qué vamos a agregar? Sí. Al segundo campo. ¿Qué campo vamos a ingresar ahora? Domicilio. Domicilio. Domicilio. Como yo puedo avanzar bien. Bueno, no, dale el corchito. Pensé que le iba a poner. ¿Qué te parece? ¿Un corchete? ¿El qué? ¿Tenés por el controlar? El sombrero. La casa. Bueno, Satán. Pero tiene la fecha que está al lado de la P. La que está al lado de la P tiene una. Sí, ya lo vi, pero no. Como una vista corta. Y bueno, la persona. Alfanumérico. Domicilio es alfanumérico. Enojo. Repetible. ¿Una persona puede tener varios domicilios? No. Y no, y... Sí, no. Seguro. Jueves, viernes, sábado y domingo. Tienen el domicilio de... Sí, no, sí, no, no, no. Domicilio no. Domicilio de casa, domicilio de los padres, domicilio de... Sí. No, no, que domicilio... ¿Dónde vivo? Y yo vivo acá. ¿Dónde me vivo? ¿Dónde me vivo? ¿Dónde particular y el domicilio fiscal? Sí, bueno, pero una mierda. Bueno, ahora que no, ¿qué es eso? Sin patrón en sus campos, no. Alfa, médico, todo. No sale el sombrerito acá. Bueno, si no lo pueden hacer, ¿cómo lo hacen? Van a la Wikipedia, no tenemos internet acá. Y lo ponen. Sombrerito, no sé cómo lo pueden poner. Hay que poner ese corchete. Lo buscas así en internet, lo copias y pegas el cosito y lo pegas ahí. Ah, también. Nada, se pega. Domicilio, alfanumérico, nada más. Ay. Vamos al otro campo. ¿Cuál es el otro campo? Teléfono. Yo estoy con vos, cuando tú pagas. No quiero, no quiero que me cobran. Numérico. ¿Nada más? Agregar. Ah, numérico. Ah, era. A ver, yo quiero arreglar un campo acá que me equivoqué. Vean esto. Sí, porque ahora yo ya lo puse y quiero volver. Sí. Por ejemplo, quiero volver. El que no puse esto, lo deje y después lo agrega. Vamos a esto. Acá, nosotros pusimos teléfono, pero tenemos que agregar el particular. O sea, voy de nuevo, hago clic acá y pongo particular. Lo que está en azul significa que es el campo en el que estoy en el momento. Ah, ahora vas a agregar de nuevo. Listo. Y ahí quedó. ¿Está claro? Ahí. O sea, si quiero agregar algo de apellido, hago clic en apellido, me va a aparecer en azul y hago un cambio. Ahí. ¿Está? Sí. ¿Dónde hay que estar para el nuevo? ¿Y ahora cómo hago para agregar el nuevo campo? Añadir. No, cliqueo y hago el. ¿Dónde está? Agregar. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago cuatro? Borro. ¿Siempre tenés que ir a... Borro. Ahí. Fernando, ¿siempre tenés que ir al sombrerito? ¿Este o no? ¿El segundo también en el domicilio o no? No, no, no, no. ¿Su campo vamos a tener en el domicilio? ¿Se me lo puedo poner? Ahora. ¿Ah? ¿Ah? ¿Esto qué es? Celular. Este es el barra. No, no, sí. ¿Cuatro ahí? ¿Pero qué de acá? No, no lo puedo... No, yo tampoco. ¿Qué pasa, Diego? Ahí está, pero... Hay un truco que no lo puedo agregar. ¿Por una particular? Marcelo, ¿por qué no te sientas acá en el medio nuestro? Ahí. A ver, Diego. ¿Qué pasa? No, no me acuerdo. Ah, ¿por qué puse dos veces lo mismo? No. ¿Cómo se puse particular? Teléfono, hace clic en teléfono. Ah, está ahí, acá pongo... Ahora agrega ahí, celular. Pero borra. Sí. Pero igual vos con esto no te lo ubicaste. Sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, fíjate que en tres usuarios estás ahí. ¿Estás docente? ¿Mail? ¿Mail? A ver. Sí. ¿Es email o mail? teléfono celular y el otro mail. Ahí. Nada más. ¿A qué? ¿Al médico? ¿El mail puede ser el que alfabético o...? No, ¿alfabético? Bueno, vamos a probar AL94. ¿Qué? AL94. Código postal es AL94. Sí, sí. O código postal. AL94, no me encuentro. Pero no sé si es un teclado de la NET. Ahí está. AL94. Ah, bueno. Localidad. ¿Veis? Código. Localidad, código postal. No creo. No, código postal dice. Local, ¿no? ¿Estamos? ¿Cómo vamos? A ver. ¿Está en campo? Alfabeto. Pero Sí, tengo ganas, me estoy metiéndome. Pero la práctica me gustaba, así que laburarme de vuelta, pues me gustó en la práctica, ¿no, pobre? Ah, hay que ver. No, ah, vale. No, o sea, hay que no, el más tiempo. Tengo ganas, aunque sea a la tarde o a la mañana. Sí, pues sería de la mañana por el viaje, ponele que me toca el moreno. Pero tendría que ir por tengo que pedir, no, tengo que pedir un papel de acá. Ah, le voy a pedir un papel. Yo fui el año pasado y no, me dijeron que no, que tiene que tener un porcentaje. Ahora sí lo puedo pedir. Ahora sí. Me queda una materia de la. No sé qué lo le voy a dar en diciembre, me quedó introducción. ¿Terminamos ya o no? No, no lo doy. ¿Estamos todos sincronizados? No, no, hasta cosa no lo voy a dar hasta a la junta, hasta es lo mejor, porque en junio me va a pasear medio, la conozco. Sí, me va a pasear. Sí, ¿quién te va a dar la no sé. Me parece que tendríamos que tener mentalidad con la profesora. Sí, el profesor lo vi una sola vez. ¿Cuántas veces lo vi? No, pero si no, no vamos a tener nunca con el profesor. Yo lo vi en el suelo del profesor. Claro, hubo un peleado, después tuvimos peleado. Ya, en el suelo del lo vi. No, no, no, no puedo. Sí, así que voy a averiguar, a ver si puedo. Ahora voy a preguntar a Federico. Bueno, porque está profe, así que está. ¿Estamos, chicos? Director. Yo una vez. Afino. A ver. Una vez que ya intentamos los campos, colocamos el tiempo de información, vamos a ir a esta opción. Una vez ya terminamos acá, vamos a decir, hay una opción de siguiente. Para que te aviso, porque terminamos todo en alfa numérico. Y hay algunas cosas que tienen, puede tener asterisco, puede tener barras, ese tipo de cosas. Dejamos alfa numérico por la duda, porque como dice Juan, podemos tener. Yo ya fui al siguiente, ¿cómo vuelvo? Siguiente. Vamos al siguiente. A ver. ¿Me lo puedo volver? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Acá vamos a armar el formulario de carga, la planilla de carga. O sea, ¿qué es lo que vamos a cargar? ¿Qué significa acá? Que yo puedo tener un montón de campos y voy a necesitar alguno. Puedo crear varias planillas de carga. ¿Estás siguiendo? ¿Qué significa esto? Si yo tengo, ya lo vamos a ver cuando armemos de libros, yo tengo libros o revistas, pero puedo tener todos los campos del MARC y voy eligiendo los campos del tipo de documento que tengo. ¿Está? Puedo elegir varias, puedo armar varias planillas de carga. Ahora lo que voy a hacer es voy a pasar qué campo voy a ingresar en esta planilla. Puedo pasarle a uno, ¿ves? Elijo uno, clic en domicilio y voy pasando a uno. ¿Sí? Y si no, si hago clic en esta tecla, ¿ves? Me pasa a todos. ¿Quedó claro? ¿Puedo volver? Después puedo volver. Uno, ahí volvió uno. Ahí está. Volve todo, y vamos a hacerlo de nuevo, puedo ir pasándole a uno, ¿tá? Y el día de mañana puedo agregar campo, para ingresar. Si te vuelve, pero por lo menos aprendemos a hacerlo. ¿Estamos? Eso es sencillo. En vez de pasarle a uno, hacemos clic acá y pasamos a la torre. Bueno, una vez que terminamos, algo más acá, esto no. Ahí está. No, no, no. Hacé todo acá. Una vez que terminamos, ¿no haciendo? Hacemos clic en siguiente. ¿No? ¿Quieres iniciar el asistente para formatos de impresión? Ponemos. Sí. Acá le vamos a elegir formato decorado. Aceptar. No, en el medio de las dos columnas. La tercera. Ah. Y ahí pasa. El siguiente. Ahora pones sí. Sí, ahí está. Y ahora pones formato decorado, ¿era, no? Sí, decorado. Aceptar. Siguiente. Puede poner si desea iniciar la configuración del formato o algo así. Sí, definición de base de datos. Una ventanita y hasta que le aparezca esto. Sí, ya lo tengo. ¿Está? Estos son los formatos de impresión. Ya en el Winsi avanzado uno aprende todos estos códigos. Bueno, no vamos a llegar nosotros ahí. Digamos, siguiente. ¿Quiere definir un asistente para el diccionario? Esto es importante. Hacemos clic en sí. A ver, ¿cómo vamos? Bueno, paramos ahí en el diccionario que le voy a explicar qué significa el diccionario. Bien. A ver, haciendo un poco de memoria, ¿no se acuerdan que hay algunas bases de datos? A veces de los que tienen la opción diccionario. ¿Qué aparece en la opción diccionario? Todas las palabras. Hago clic en diccionario y me aparecen todas las palabras. Sí. Esas palabras me da opciones. Yo elijo las opciones que ya están predeterminadas. ¿Está? A ver, ¿cuáles son las opciones que yo les voy a dar a los usuarios de la base de datos para entrar o ingresar estos datos de forma más rápida, de forma predeterminada? ¿Cuáles son los campos principales? A ver, ¿cuáles son los campos principales de una base de datos de agenda en este caso? ¿Cuáles serían? Apellido y nombre. Apellido y nombre. Teléfono celular, claro, que uno se acuerde el número de teléfono. Localidad puede ser, ¿qué más dice usted? El código postal, para que le lleguen las cosas. ¿No? Bueno, puede ser el mail. No. Bueno, ¿qué hago? Bueno, ahora estando a la hora de la recuperación, Diego, el mail. ¿Vos te acordás del mail de todos los compañeros acá del curso? No, lo tengo en casa, la compro. Si vos lo ves, yo te muestro una planilla de la digo, ¿cuál es de ese compañero y cuál es de ese compañero? No, no, sí. Apellido y nombre, sacamos el teléfono y lo que sacamos el teléfono celular, Juan. ¿Perdón? ¿Y localidad? No, celular, ¿no? No. Listo, ahora damos localidad, sí. Localidad, sí. Bueno, va a aparecer esto, lo dejamos así, no lo vamos a ver. Y Terminator. Esta la. Dice, aparece una ventana, Winnie creará ahora la base, continuar, le ponemos sí. La base ha sido creada. Sí, necesario. Sí. Es la recuperación de datos. No. ¿Cerrar? Sí, apellido. Ahora vamos a hacer datos. Apellido. Abrir. Sí. Sacarlo. No. Ahí está la base. Lo cierro. Lo cierro y después voy de nuevo allá arriba. Ahora. Lo terminé. Sí, sí. Sí, aceptar. Te quiero crear la base de datos. Sí. Sí. Claro. Pero ahora tengo la base de datos ya puesta igual. Pero eso sí quiere que lo cierre para volver ahora. Listo. Pones cerrar y la abres de nuevo. Cierran. Ah, no, no está bien. Cierro. Van a base de datos. Abrir y eligen la base de datos agenda que crearon recién. ¿Está? ¿Agenda? Sí. Bueno, ahí tenemos la base de datos en blanco. Ok. ¿Van siguiendo? En blanco, no tenemos nada. ¿Dónde vamos a cargar los datos? los registros, ¿no? Vamos al lapicito, a este, que está al lado de este. Bueno, acá tenemos el formulario de Prana, ¿va? El lapicito. Sí. Bueno, siguiente, aquí tenemos el formulario de Prana. Y ahí vamos a cargar. Hacemos clic y cargamos. Vamos, a ver, tienen que armar la base de datos acá en curso. ¿Dónde hago clic? Por orden alfabético. Acá en el. ¿Lo acomodo? No, la base de datos es justo. ¿Qué puso? No, empezamos apellido y nombre. Ah, cierto. Apellido y nombre. Y acá, como pusimos subcampo, vamos a poner Pili, el sombrerito N. ¿Habíamos puesto la N? Sí, N, espacio, en el margen. Sí. Acá, o sea, no, todos ponemos sombrerito, pónganlo, N, sin espacio acá, sin espacio y pegado. ¿Ninguno va a dar espacio? ¿Dónde pone el cartelito? Bueno, ruta 41. Bueno, ruta 21 kilómetros, Juan. ¿Qué pongo? ¿Qué puso el nombre? ¿Y es los datos de todos los compañeros acá en el curso? No. ¿Cómo era, Pili? ¿Cómo era, Pili? Sí. Ay, qué decepción. ¿Por qué no tuviste Pili? No sé cómo explicarle. ¿Tiene que ser verdadero? ¿Cuál es el partido? 54038, me llaman. Feli. No, Feli. 54038, el mío, me llaman de. Tenemos que armar una base entonces. 8 a 12 después. Sí. No puede atender a nadie. ¿Y ahora? Sangre civil, ¿no? Domicilio. Él dice, pone sangre. Teléfono celular. 23, 25, 42. ¿Sí? ¿Es cualquier número este o el tuyo, Marcelo? Marcelo. Bueno, ¿es tu teléfono, Marcelo, o es cualquiera? No, el teléfono es cualquiera. Listo. ¿Cuál es el nombre? ¿Qué hago? ¿Y ahora? ¿Qué más? ¿San Andrés de Chile? Localidad. A ver cómo va. Ahí, bueno, San Andrés de Chile. Qué lindo San Andrés de Chile. ¿Cómo me gusta? Bueno, entienden sus datos. Una vez que terminan, a ver, terminamos, Juan. ¿Dónde tienen que ir una vez que terminan de ingresar los datos? Mail, ponele. A ver, présteme atención. Una vez que terminan, después tienen. Tienen que ir acá. Acá, tocó al disquete. Sí. Sí. Ahora vamos al otro. Vamos a. Cuando yo quiero ingresar otro, voy al icono que está en blanco. En blanco con la estrellita. Toco. Listo. Ahí me pone uno vacío para ingresar. ¿Está? No, pero bueno. A ver. Cuando yo quiero ingresar uno nuevo, previamente, cuando yo terminé de ingresar, perdón. 45. Hago clic en guardar, que es el disquete, y voy al que está al lado, que es uno blanco con una estrellita, un texto blanco con una estrellita. Y acá, por ejemplo, que yo no sé qué cantidad de archivos tengo. El MFN lo pone automáticamente en Winamp. Ah, yo no tengo que colocar esto porque es un número interno. ¿Quieres cargar medio ROM? ¿Quedó claro? Disquete. Para cargar uno nuevo, voy. Guardo primero el anterior. Sí, lo guardo. Y hago clic en el otro. Que ahí se aparece todo blanco. Sí, ahí está. Ah, está. ¿Está? Sí. Casi. Ahí llegamos a la tercera. Sí, listo, ¿dónde está? Sí, aparte. No, pero no están tan... Es que no lo tengo en casa, si no me pongo... El pendrive. Claro, claro, sí. Claro, el pendrive tuyo. Ah, no, pero como puedo cerrar, no puedo minimizar. Ah, Sí, ¿cómo se llama? La agenda realmente desea cerrar la base. ¿Eh? Listo. Sí, cierra chicas, ¿por qué onda? No, eso lo dice. Lo dice. Minimiza este y te queda. Uy, te queda el otro. Minimiza este. Yo no tengo ansiedad. No, en el otro. Lo guardabas en la sala. Claro, bueno, y el mismo este. Pero yo fui para el derecho. Este para abrir uno nuevo. Ahí lo guardaste y lo guardaste. Este ya te queda, este lo dijimos, ya te queda guardado. Ahí lo mantengo y te queda guardado. Ahí está, ahí. Sí, ¿no? ¿Realmente decís el resto? Sí, yo lo cerré igual. Hasta luego. Yo, por ejemplo, que de Panamá, que no te quiten el otro, no te dejan. Pero, ¿cómo es entonces? Después estas son cosas que no tienen internet. Es una cosa rara de Fernando Gabriel Gutiérrez, se llama él en la barra. Tengo una foto para encontrar así. Mira, esto es una cosa rara. No es cómodo, pero el lenguaje del otro día está bueno. En Brasil que estoy así. Además está en todos lados, vos ponés, va, que estamos todos lados porque estamos los dos en la misma red, pero... No, yo estoy en todos lados, no, a ver, si vos ponés biblioteca, me van a encontrar. En todos lados, ¿no? Vos ponés, no sé, choripán, entonces estás Fernando, dice. En Argentina no hay choripán. No. Bueno, y acá tenés, mirá, bueno, estas cosas por ahí, las cosas que ya sabemos. Pero acá, está el Winnie. ¿Lo bajaste todo o ya lo teníamos? No, lo fui bajando y lo... ¿Lo instalaste acá? Sí. Fíjate, a ver, tengo las RCA, yo no puedo pasar los pibes de primer año. ¿Podemos hacer un servidor interno de internet? Claro, eso lo digo. Yo lo puse en el coso, y acá está en el... ¿Cómo se llama? Mirá el Winisi, ¿ves? Acá... Igual era vos, ¿puedes decir que está para bajar, descargar la página? Sí, pero yo lo puse acá porque por ahí vos te dan el pendrive y tenés todo. Acá está el Isis, y acá está el archivo el mágico, este que hace andar todo. Yo acá le puse un leer. Bueno, esa que te sacaste la... ¿Ves? Pero acá vos fíjate. Pero funciona con 64 bits. No, con 32. Con 32. Ah, bueno, yo tengo. Ah, lo siento. No, hay, creo que hay uno para 64 en la página. Lo me voy a poner a buscar eso. 64 tenés que funcionar con esto. Pero me parece que había ahí en la página. Tenés que volver a buscar, no tenemos internet. Acá te la regla de catalogación angloamericana, que es bueno tenerlo de primer año, porque uno ya tiene más cosas, ¿vale? Bueno, ahí lo abrí sin querer. Y acá está este ICI. Ah, tenés toda, a ver, que hace que son la original, ¿dónde lo sacaste? De internet, pero para que está cargando acá, porque, a ver. Mostrarte la regla americana, te digo si son o no son. Bueno, vos conseguimos una mejor, entonces. Sí, la voy a enseñar en el laburo. No sabes lo que es, bueno. No. Mirá tu materia, mirá. TIC 1. Mirá tu materia. ¿Qué van a empezar a escanear ahí? ¿Cuál es la idea? Mirá. La capa del libro. Y la vamos a subir a... Pero a servir, o sea, todo interno. No, no, no, cuando vos haces una consulta en el parte de la UNLU, vas a ver la tapa del libro y el índice del libro, obviamente. Ah, vamos a ver. Pero las tesis, o sea, ustedes no tienen derecho sobre las tesis, ¿o sí? La UNLU. Estamos. ¿Cómo es? Yo mi monografía la subí a Scripps, la tienen que leer. Ah, no te conté. Subí un trabajo práctico el año pasado de historia. Todos los pibes lo bajaron y salió un quilombo. Porque los pibes, no, los pibes lo que hicieron es imprimirlo así, mandarlo así. La persona empezó a leer, todo igual lo encontró en el script. ¿Qué se tocó? Y se me cagó el pedo y dice, ¿cómo va a subir eso? ¿Cómo lo voy a subir? ¿Cómo voy a subir? Si vos podés hacerlo en el Dios. Pero son 2.0. Vos nunca encontré su mensajito que te mandé, ¿eh? Tantas redes sociales, tanto Facebook, tanto Gmail, tanta boludez al pedo. Y te pregunto, preguntale a tu señora si el trabajo práctico... Pero te contaré vos a tu señora. Hasta que lo peco, sí, el mail de tu señora, hasta que lo peco, sí, y me pregunto a tu señora, pero si te sigue por vos, yo me la pegué salado, porque estabas hablando de la biblioteca hasta ahora. No, pues a ver, yo le pregunto algo y me putea, primero. No me jodas, pregunta, pregunta a Nicolás, si el trabajo era fácil, si el trabajo práctico había que hacer, sobre el tesauro que lo dio ella o sobre el tesauro en general. Después ya lo pegué y me contestó ella. Pero bueno, estaba así, que María me pregunta a Nicolás si hay que hacer... Decirle que no, que hay que hacer listo. ¿Qué sé yo? Yo, claro. Que le dio 5 libros, no, pues, ¿verdad? Pues, ¿y vos qué me vas a meter? Pero, yo, ¿María habla así? ¿Eh? ¿María habla así en su faz interna? Claro, casa. ¿Tú sabes que le hace todo dulce siempre? ¿Qué me la de importa? Lo que yo con la materia. ¿Sabes lo que me dijo la de mi mujer? Che, le digo, che, me da vuelta a mi casa, ¿no? Afuera, el che no existe, se murió. Le digo, espera, baja un tonito que yo no soy alumno tuyo, boludo. No, pero ahí es malo usted. Por ejemplo, yo con mi chica le hablo cosas de con total dulzura este acá y allá. ¿Qué es hijo de dinero vos? ¿Eh? Che, ¿qué pasó con el coso ese? ¿Ves bien? Mirá. ¿Ves bien? Mirá. Mira, esta es la cosa. Che, no me dejaste el PMB al final. Pero, pasámelo. Te lo paso después. Porque viene un contenido de capital para que vine a venir para votarse acá y ahora voy a... ¿Sabes que tengo un obstáculo epistemológico, pará? Un obstáculo epistemológico. Y no voy a hacer tu materia. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿C Pero es que tengo un obstáculo epistémico. Sí, la actualización documental de la Guerra Americana. Ahí está. Páginas, son dos tomos, ¿eh? 749. Y además está, está, a ver, y tiene, y el final pasa, ver, bien la cara. No, por favor, dame un lentejo, esto lenteja la... Sí, me da, y tengo cosas marcadas y todo. Sí, son un lenguaje crítico. Yo digo tanto. Ni siquiera lo dejáis, ¿vale? Tanto tiempo esto para hacer estas pelotudeces. Hoy, oh, y la, ¿te bajaste la ICBL que conseguiste? ¿Cuáles son las ICBL? El formato ese que yo tengo tirado. Deben hacer las citas. Ajá, a ver. ¿Y está acá? A ver, acá tengo más cosas, no sé. IFLA. FBR, FRR. Ahí hay nuevas. Y ahora ya están todos los que son los formatos. Ah, eso me iba a prometer. Dicken Data para biblioteca. ¿Dicken Data? Dicken Data, datos enlazados. Ah, está bien. Pero vos me... Eso es lo último en normativa, pero ya hablando de bibliotecas digitales. ¿Cuándo nos va a explicar cómo catalogar en FRBR? Ah, no, yo... Bueno, entonces, yo vamos a presentar una queja ante el rector. Y acá, esto... No, ¿ahora la lista de encabezamiento? No, esta la bajé. Son todas las... Yo, digo, yo la bajé, digamos, en mi experiencia, no sé. Digo, quiero... ¿La decir, bajaste o la...? No, la bajé. ¿Dónde están las...? Y además, fíjate, el tipo ha hecho comentarios acá, ¿eh? Bueno, ahora está... ¿Vos sos el que bajaste? No, yo. A ver qué dice acá. Che, pero 2000 visitas... ¡Ah, ya vamos, profe! No. No sé por qué no me visita en el Slideshow, Marcelo. Ah, sí, viste. Vos no tenés Twitter, pero yo te puse en Twitter. ¿Vos cuál fue? Bueno. Juan, yo tengo un Twitter, pero nunca lo uso. Juancho Vargas, no me acuerdo cómo el... Yo te enlacé a vos el comentario del profesor. Sí, Juancho Vargas. ¿Por qué no me deja esto? Yo le enlacé a usted el comentario del profesor Merlovena. No. Yo se lo mandé al profesor. ¿Y qué dice el profesor? Pues yo le hicimos así. Me dijo, muy bien, me dijo, muy bueno. Y yo le mandé el comentario a ellos ustedes, porque... Pero en realidad no estaba muy pulido, estaba medio hecho como para... Bueno, yo, pero pulido bien porque el tipo me dijo... No estaba esperado el trabajo. Gustó, dice, está bueno, lo único que le falta, me dice, falta la referencia al artículo. No, por eso, yo lo pensé eso, pero digo, ¿cómo se lo manda Ferran? Se me ocurrió toda esta trascendencia, ¿viste? Pero 2000 es muchísimo. Sí, no, ahora, mira. Mucho, vos sabés lo que yo estoy laburando para que entre el 2000 y el Slayer 1000. Y nosotros estamos en ninguna red. Un ejercicio, una actividad. ¿Este lo viste? ¿Este Winisi? ¿Este es manual de Winisi? Sí, yo tengo. Se lo dan en... Se dan en la carrera de bibliotecología a distancia. Sí. Yo lo bajé de ahí. Está bueno. Bueno, acá tengo... y esto es una cosa rarísima. Después está todo acá, ¿no? Está todo acá. Esto no sirve para nada, pero es muy lindo. ¿Cuál? Una CD en formato flash. Que tiene un tesauro, tiene un montón de cosas. Che, esto después yo si entro en primer año y digo... Tengo esto para compartir, ¿es posible? Pero él está sorprendido, ¿no? No, pero a mí nadie me dijo nada en primer año, yo no, nadie... Pero, me... pero para que lo vayan guardando y lo tengan en su casa. Bueno, pero el año pasado tenía un señor que... Mira, el año pasado tenía un señor en un mayo y hoy te buscan... Es más, dice, ¿cómo? ¿Hay que imprimir un trabajo? Te preguntan. Che, ¿sabes qué? Bueno, el año pasado. Bueno, pero eso, a ver, vos pensás, recursos básicos para el bibliotecario, ¿cuál sería la parte de eso que tenemos acá? ¿Qué otra cosa hay que tener? Bueno, normal, yo para la parte de nuestra parte. Pero igual eso no lo podemos yo decir. No me diga que viene. No, el más grande. El más grande. Y ahora dice que fue un error de la administración de la estructura. Che, te estabas perdido, Badaraco. Sí, volví. Ahora, llamé a vos para volver. Che, pobre Badaraco, yo pensé que había muerto. ¿Pero has parecido? ¿Es que allá? Allá hace calor. Bueno, en principio me da que no vamos a llegar.